Todo esto parte en los barrios bajos de Zoara, donde nuestro protagonista está mirando el anaquel de una herrería, donde está expuesta una bella espada que no corresponde a estas tierras.